A un día de las marchas y concentraciones en todo el país convocadas bajo la consigna Ni Una Menos, el Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires elaboró un documento con 11 puntos entre los que denuncian y destacan la falta de políticas públicas integrales, es decir, las definiciones del Estado que vayan más allá de la denuncia para acompañar a aquellas mujeres que hayan sufrido violencia de género y puedan, después de esto y saliendo de este esquema, crear un proyecto autónomo de vida. Ayuda económica, promoción de empleo formal, créditos, acceso a la vivienda, es decir, comprendernos a las mujeres como sujetos de derecho económico y sociales. El acceso a todas las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo. Escuchamos a Laurana Malacalza, coordinadora del observatorio, refiriéndose a la situación actual en la provincia. La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires no han definido políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres ni para asistir a las violencias, a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Todo lo contrario, hemos notado con el último cambio de gobierno que en muchos casos las áreas de género, los espacios como las mesas locales se han vaciado, no se han vuelto a convocar, se han vaciado incluso de recursos profesionales, contratos que estaban en marcha, con profesionales que no se han puesto nuevamente en ejecución. Digamos, notamos que hay un vaciamiento de las pocas definiciones que aparecían en los ámbitos municipales, de las muy pocas definiciones que aparecían, y también ese vaciamiento lo hemos visto respecto, digamos, al Estado provincial. Sabemos que hay una intención política de trabajar sobre el tema, al menos lo hemos escuchado en las distintas reuniones y espacios de trabajo que hemos tenido con las esferas del Poder Ejecutivo Provincial, pero no hemos escuchado en estos 6 meses definiciones, algunas definiciones concretas. Dentro de los puntos que plantea el observatorio se encuentra también la violencia por la condición migrante de las mujeres. De acuerdo a un informe elaborado por este organismo que depende de la Defensoría del Pueblo, más de la mitad de la población migrante del país está en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Sofía Carabelos, integrante del observatorio y del colectivo de investigación y acción jurídica. Más de la mitad de la población migrante del país está en la provincia de Buenos Aires. Es evidente que entonces, digamos, es toda una temática a trabajar qué pasa con las mujeres migrantes. Esto ya sea cuando esas mujeres migrantes están en contextos de violencia intrafamiliar o porque estas mujeres pueden aparecer como víctimas de situaciones de violencia institucional, ya sea porque son mujeres criminalizadas, por ejemplo, mujeres del colectivo trans y travesti, que por ejemplo en la ciudad de La Plata en particular vemos que son o están siendo criminalizadas en relación a tenencias de estupefacientes y no se considera su situación en relación a la problemática de prostitución. En ese caso nosotros estamos planteando que se debe considerar esta particular condición de migrantes porque, bueno, tienen que intervenir los consulados, tienen que aparecer la atención en relación a su desprotección por estar en países que no tienen contención ni familiar ni económica. En La Plata, el cronograma del viernes contiene una concentración frente a los tribunales para marchar hasta Plaza Moreno, frente a la municipalidad, la realización de una radio abierta y la lectura de un documento común entre todas las organizaciones convocantes. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.